Entonces, empezamos con la de... La radio y la comunidad. La radio y la... o la lengua y la comunidad. No, la radio y la comunidad, para ir de lo general a lo particular. Bien, va. Pues aquí en Huechicilapan estamos construyendo nuestra radio comunitaria. Esta radio se va a llamar Endete Radio. Surgió a partir de que nosotros tenemos una lucha en la defensa de nuestro territorio, en contra de la autopista Toluca-Naucalpan y en contra de otros proyectos que se vienen a imponer, que vienen a dividir a las comunidades, que vienen a dividir a las familias. Y por eso pensamos que una radio puede y va a fortalecer el proceso que llevamos, además de reafirmarnos como pueblo originario, ya que pues como pueblos originarios se nos ha negado el espacio en los medios supuestamente de comunicación, la televisión, la radio comercial de paga, que se basan en estereotipos, en modelos establecidos, aprobados por el Estado, y en el que nosotros como pueblo ñato hemos quedado fuera. Y la radio es un medio de expresión en donde todos tienen lugar. Los niños, los jóvenes, los tíos, nuestros papás, nosotros los jóvenes, jóvenes, como dicen los zapatistas. Y... que sea una radio, eso, comunitaria, porque significa que la comunidad es la que va a hacer la radio. No va a venir alguien de afuera y va a decir, así van a hacer su radio, le van a poner estos programas, a este horario la van a abrir. No, porque comunitaria es que va de acuerdo a lo que piense, a lo que haga, a lo que sienta la comunidad. Y nosotros nos hemos dado cuenta, pues, de... qué son los intereses que tienen las personas, lo que les gusta escuchar a los papás, a los niños, y sobre todo lo que va a fortalecer la lucha. Por eso queremos hacer la radio comunitaria en Huechicilapan. ¡Ay, qué chido! Tal vez nunca lo había preguntado. ¿Por qué chido está eso? Sí, yo creo que el sentido lo tenemos bien claro. Tenemos bien claro por qué queremos hacer la radio, para qué nos va a servir. Cuesta mucho trabajo, cuesta mucho, mucho. Como ay, ahorita las lágrimas, cuesta eso. Sí, está cabrón. Porque, pues a veces, todo este sistema que nos viene a invadir y así, nos dice, no, pues olvídense de su proceso, ustedes tienen que ir a la escuela, ustedes tienen que ir a trabajar, ustedes tienen que estar con su familia, y el sistema nos dice, aíslense de su comunidad, aíslense de sus problemas y busquen algo propio, económico, religioso, y por eso cuesta mucho trabajo el proceso de la radio. A veces las reuniones, todo eso cuesta, pero pues se tiene que hacer y se va a hacer. Y poco a poco, tal vez va a ser largo, pero sí. Y por ejemplo, a ti en algún momento pensar en el proceso de la radio te despertó el querer indagar o el querer... saber cómo es la lengua otomiña, ¿no? Pues a mí y a todos los chavos, bueno, que somos los que principalmente llevamos este proceso de la radio, desde que nos planteamos hacer la radio comunitaria, pues siempre ha estado eso, ¿no? Que que siempre nuestro idioma, siempre nuestras tradiciones, siempre nuestras costumbres, que no íbamos a querer una radio para aprender inglés, no, sino que queríamos una radio para fortalecer nuestra vida en comunidad. Y uno de esos aspectos así bien importante, pues es lo de la lengua ñazo o tomí, que el ñazo es una variante del otomí. Y siempre lo hemos pensado, y ya hemos pensado en un programa, en un programa con contenido específico de nuestro idioma, y que además va a servir para vincular a todas las personas. Por ejemplo, los tíos a veces dicen, pues es que yo no sé escribir, es que yo no sé leer, pero los tíos y las tías son los que saben hablar la lengua, y ellos son los que nos van a enseñar, los que siempre nos comparten sus conocimientos, los que a través de su palabra, de esa palabra original, son los que transmiten esos sentimientos, y que la radio es un así espacio necesario que tiene que cubrir ese aspecto en el que pues a lo mejor estamos un poco debilitados, porque pues los jóvenes no ya no, a veces ya ni lo entendemos y mucho menos lo hablamos, los niños no se diga, pero nos damos cuenta que solo a través del ñazo es que los tíos expresan lo que sienten en el amor a su pueblo. No lo pueden explicar con palabras en castellano, en español, solo en otomí. Y esa es la manera en que la lengua va a fortalecer la lucha, porque la lengua es nuestro lazo con nuestro pueblo, es lo que nos hace ser del pueblo, y todas las otras muchas cosas, pero la lengua es así muy muy muy muy muy muy importante, y la radio tiene que ser el lazo, el puente, el espacio para que podamos fortalecer el otomí. No sé si tienes algo que agregar. Ay, yo creo que estuvo, es así, creo que la mejor entrevista que he hecho.